Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides también a este espacio con el que queremos conversar con ustedes sobre la causal salud, proceso formativo que nos va a permitir conocer más de cerca este tema. Queremos darles un abrazo a la distancia a las compañeras de San Vicente, a las compañeras de la provincia de Santa Elena, del Cantón Santa Elena, del Cantón de la Libertad, del Cantón Salinas y por supuesto de nuestro Cuenca. Así que les mando un abrazo inmenso. Hoy vamos a empezar este proceso y queremos que ustedes le pongan toda la energía positiva, que conozcan de cerca de qué se trata la causal salud, el derecho a decidir de las mujeres y por supuesto hablar de aborto por violación. Así que tenemos como cinco miércoles, desde las 5:30 hasta las 6:30 de la tarde para conversar y hablar sobre este tema súper importante. Quiero presentarles al equipo que va a estar con nosotros estos cinco miércoles. Va a estar con nosotros Vanessa Calle y también nuestro compañero Patricio Maldonado. Hoy tenemos una invitada de lujo que ya les vamos a comentar quién es, pero lo importante es que ustedes se motiven, conozcan del tema y compartan con nosotros. También sé que estoy integrada a los grupos de chat, tanto de San Vicente como de Santa Elena, así que todas aquellas inquietudes, preguntas que ustedes tengan, nos hacen llegar a través de este chat para nosotras ir despejando con nuestra invitada que ya mismo las presento. Entonces, no sé si es que, bueno, le doy paso inmediatamente a Vane para que salude, a Pato también, saludos y seguimos conversando sobre el tema. Buenas tardes con todas y todos y todes, muchas gracias por sintonizarnos. Como ya les comentó Carmita, vamos a estar cinco miércoles con ustedes aclarando nuestras dudas sobre el tema de la causal salud, hablar de mitos, poderles dar información y que ustedes también, mientras vayan obteniendo información, puedan irnos contando y así generar un diálogo inclusivo en el que podamos escucharnos y ir generando un material. Mucho gusto. Muchas gracias, Vane. Y en realidad, bueno, queremos iniciar con una cosa muy importante que lo hemos puesto en nuestro proceso formativo desde el inicio y que es: mi cuerpo es mi decisión y mi derecho. Y creo que desde ahí vamos a empezar para desde ahí también empezar a empoderarnos desde el derecho a la formación, a la información que tenemos todas las mujeres. Queremos, les vamos a informar de cómo va a ser el proceso formativo, les vamos a informar algunas cosas sobre el tema más técnico, pero antes yo quiero comentarles que es clave entender que la maternidad es una decisión personal de cada una de nosotras. El ser madre no debe ser una situación forzada, tampoco un embarazo, tiene que poner en riesgo tu vida o tu salud. Recuerden ustedes la convocatoria que les enviamos para este proceso que decía: si ustedes quieren salvar la vida de sus amigas, de sus vecinas, de sus compañeras de trabajo, de su familia, les invitamos a ser parte de este evento, de este espacio. Entonces, esa es nuestra idea principal. En esta guía podrán también encontrar ustedes información súper valiosa. Les vamos a hacer llegar la información, les vamos a hacer llegar la guía a ustedes para que tengan también y puedan replicar la información en sus localidades, con sus amigas y también con sus vecinas. Quisiera que por favor nos manden un mensajito al chat diciendo que están escuchándonos, que estamos bien, que estamos conectadas, que nos están escuchando allá en San Vicente, que nos están escuchando allá en Santa Elena. Y entonces eso quisiera que nos cuenten ya en el chat. Quiero comentarles que este proceso formativo va a iniciar desde el día de hoy, va a tener cinco miércoles seguidos. Nos han pedido las compañeras que sea desde las 5:30 hasta las 6:30 de la tarde, no puede ser más de una hora, especialmente porque cada una de ustedes sale de sus trabajos y hasta llegar pues ya no pueden juntarse a las 5:00 como habíamos esperado. Pero bueno, vamos a hacerlo desde las 5:30 de la tarde. Este proceso es un proceso que va a tener que tiene el apoyo de PP Global. Vamos a entregarles un certificado de finalización de participación de este seminario, más bien de este proceso formativo que hemos escogido hacerlo por la Radio Equidad. Y este certificado lo vamos a entregar a las compañeras que hayan al menos participado el 85% de todo el proceso. Quiero confiar en cada una de ustedes. Este no es, por ejemplo, como el Zoom, que sabemos quiénes están y quiénes no. Pero nosotros vamos a hacer así como preguntas al azar y todo, y vamos a mirar las compañeras, tanto Cleopatra como Carolina y como Judith, van a estar en las zonas mirando quiénes participan, ¿no? Entonces es importante que ustedes participen el 85% para poderles entregar su certificado, que estamos queriendo hacer también todas las gestiones para que sea avalado por la Universidad de Cuenca. Así que es un proceso súper chévere, muy dinámico, y que ustedes en realidad puedan sacar el máximo de provecho de este espacio. También queremos en este momento darle la palabra a Patricio Maldonado. Él les va a comentar más bien todo el tema de conexión, si es que tienen alguna duda, si es que no pueden conectarse fácilmente a la dirección que les enviamos. Todas esas cosas, por favor, nos hacen llegar. Otra cosa importante, Pato, que podrías informar ahora mismo, es el tema de la sala virtual. Tenemos una sala virtual donde vamos a poner todos estos programas, vamos a grabarlos, y aquellas compañeras que por obvias razones algún miércoles no pudo juntarse, pues luego podrían escuchar, y eso les va a comentar ahora mismo mi compañero Patricio. Bienvenido, Pato. Buenas tardes, muchas gracias, Carmita. Gracias a todas las amigas presentes aquí también. Ya me está llegando, por cierto, Carmita, el reporte de quienes están conectados. Muchísimas gracias. La verdad es que ya tenemos muchas personas conectadas. Sí, y un reporte muy bueno. Bueno, a mí me toca la parte técnica, contarles de que nosotros estamos aquí desde el chat viendo, ayudando, dándoles algunos consejos si es que lo necesitaran, como para saber cómo activar la radio o poder estar junto a lo que es esta capacitación. Adicional, yo les invito para que puedan escuchar también a través de Radio Equidad en Facebook. Sí, los que no tengan la oportunidad de escribir directamente desde ese chat, pueden escribirnos también desde el chat de Radio Equidad en Facebook. También estamos allí, y nosotros vamos a estar grabando todo este programa para que las personas que no tuvieron la oportunidad de escucharlo ahora, o que tal vez alguna cosita quieran ahondar o tener en detalle, entonces también lo van a poder escuchar después a través de una plataforma que nosotros vamos a ponerles un enlace justo en la página web, que dice www.radioequidad.com. Ahí van a tener un enlace directamente a la plataforma, y todos los que están inscritos o son parte de esta capacitación van a tener ya un usuario y una contraseña que se les enviará también a su WhatsApp o a su correo electrónico para que puedan ingresar. Y es algo muy sencillo, solo tienen que poner allí o entran allí y tienen un botoncito como para que ayuden con sus tareas o con sus mensajes, y adicional obviamente el hecho de que se queda registrado toda la participación que hemos tenido prácticamente todos los que somos parte de este proceso de capacitación. Eso nada más, y al final, como siempre, nosotros vamos a estar tomando en cuenta todas las personas que nos han escrito. Si tienen alguna inquietud, vamos conjuntamente con todas las personas que estamos aquí presentes, vamos a tratar de satisfacer todas esas inquietudes. Muchísimas gracias, Pato, y gracias también por los mensajitos. Estamos ya teniendo los primeros mensajes desde San Vicente y Santa Elena, así que sabemos que están conectadas. Vani, ¿qué tenemos para esta tarde? Muchas gracias por conectarse nuevamente. Los temas que vamos a tratar hoy para poder entender el tema de la causal salud es qué es la salud. Después de entender qué es la salud, junto a nuestra invitada y a Carmita, vamos a tratar sobre el derecho a la salud que nosotros tenemos y la obligación que tienen las instituciones estatales de hacer cumplir nuestros derechos. Y para finalizar nuestro programa número uno, vamos a hablar sobre qué pasa con nuestra salud cuando estamos embarazadas. ¿Cuáles son los cambios que sufrimos en nuestro cuerpo, territorio? ¿Cómo vamos sintiendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué decisiones podemos tomar en base a la información que vamos a ir obteniendo en estos programas? Muchísimas gracias, Vane. Ahí un resumen de lo que vamos a ver el día en la tarde de hoy. Pero ustedes, compañeras, ¿se han preguntado qué mismo es la salud? Y cuando hablamos de salud, no significa solamente ausencia de enfermedad. Hay que recordar esto y debemos tener súper presente. La salud es el estado armónico, físico y psicológico de las personas. Si uno de estos aspectos falta, la salud no es integral. Definitivamente la salud integral, tenemos que tener estos tres componentes, ¿no? Este componente desde el bienestar social, desde el bienestar físico y por supuesto desde el bienestar mental. Pero para entender a qué se refiere el bienestar social, mental y físico, contamos ya con la presencia de una de nuestras ex compañeras de sendas, pero también experta en el tema. Ella es Paola Hidalgo, con quien vamos a conversar sobre Causal Salud. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Paola Hidalgo. Pao, qué gusto tenerte aquí, qué gusto poder compartir esta mesa contigo. Paola Hidalgo Armijos tiene un pregrado en Educación Social por la Universidad de la SUAY, una maestría en Género y Desarrollo por la Universidad Flaxo del Ecuador, con un diplomado en superior en la discapacidad como categoría social y política. Además, Paola es responsable zonal de prevención del embarazo en niñas y adolescentes de la zona número 6. También del Ministerio de Salud. Es momento de abordar el tema con nuestras invitadas. Muchas gracias, Pato, por esa introducción. Continuamos con la biografía de Paola Hidalgo, nuestra invitada. Y como para aclarar, Paola es responsable zonal de prevención del embarazo en niñas y adolescentes en el Ministerio de Salud de la zona número 6. También ha trabajado en sensibilización en VIH, género, prevención de la violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Pao, bienvenida. Muchas gracias, Pao, pero antes voy a poner algo que no has puesto tú en tu biografía, perdón, y es todo el aporte y el apoyo que hicimos justamente en Santa Elena y en San Vicente con las ordenanzas. Creo que ahí trabajamos fuertemente con Judith, con Cleopatra y con Caro para lograr estas ordenanzas. Eso no has puesto en tu currículum. Muchas gracias, Carmita, Vane y Pato. Para mí es un verdadero honor estar compartiendo la tarde de hoy con nuestras compañeras que están en la provincia de Manabí, también están en la provincia del Guayas y de Santa Elena, y a lo largo y ancho del Ecuador, y también nuestras compañeras que nos escuchan aquí en Cuenca. Es súper importante que las oportunidades que nos deja esta pandemia y los aprendizajes que nos deja esta pandemia. Esta pandemia sin duda ha sido súper, súper fuerte, de todas las cosas que hemos tenido que pasar. Sin embargo, dándole la vuelta y sacándole una fortaleza es esto, es acercarnos, es utilizar los medios virtuales para acercarnos a las personas y sobre todo para seguir aprendiendo, seguir también fortaleciendo los conocimientos y no quedarnos estancadas con una sola información que nos dan. Bueno, felicitaciones a las compañeras que nos están escuchando y por ser parte de este proceso formativo, porque sabemos que esto les va a servir muchísimo, y felicidades a la Fundación Sendas, que sigue fortaleciendo los espacios de mujeres, los espacios de la salud, los espacios de derechos sexuales y derechos reproductivos sobre todo. Muchas gracias, mi Pao, y es así, ¿no? Yo creo que es importante toda esta infraestructura de Radio Equidad, que ha estado en todo este tiempo de pandemia totalmente olvidada y rezagada. Hoy la queremos fortalecer precisamente a través de este proceso formativo. Pero ustedes seguirán pensando qué es la causa de salud, de qué es la salud, de qué estamos hablando. Y es precisamente, recuerden ustedes, que estamos en un proceso histórico en el Ecuador, cuando la Corte Constitucional de la República ha despenalizado el aborto por violación. Entonces creo que es importante que nosotros conozcamos de cerca esto, que tengamos argumentos técnicos, políticos, para conversarlo, para defenderlo en nuestra familia, con nuestros amigos y en la zona donde estamos. Porque a veces es como muy, tenemos muchos prejuicios frente a este tema, así que es importante que podamos tener estos argumentos. Y justo comentábamos, recuerden ustedes que el mismo es la salud, que está muy ligado al bienestar social, al bienestar mental y al bienestar físico, para que se llame salud integral. Y justamente lo que queremos preguntarle a nuestra invitada Paola Hidalgo, precisamente, ¿cómo entendemos esto del bienestar social, por ejemplo? Claro, primero tomando en cuenta lo que es la salud. La salud no solamente se trata de la ausencia de enfermedad, de la ausencia de dolores físicos o de afecciones físicas, sino más bien se trata de un equilibrio que tiene que ver con el bienestar emocional, el bienestar social y el bienestar físico. Entonces, cuando hablamos de bienestar social, nos estamos refiriendo a todas estas causas externas y todas estas situaciones externas que nos rodean como personas. Por ejemplo, si ustedes, compañeras, se han puesto a pensar qué es lo que pasa cuando tenemos, cuando tenemos las posibilidades económicas para poder realizar algunas actividades, para, por ejemplo, para poder darles de comer a los hijos, a las hijas, cuando nos hace falta el trabajo, cuando nos estresamos por el trabajo o cuando tenemos un trabajo que no nos hace feliz, un trabajo que nos está molestando ahí todo el tiempo y eso afecta nuestra salud. Eso es el bienestar social, todo lo externo que rodea mi ser, todas aquellas situaciones externas que están alrededor nuestro y que tienen que estar obviamente en un equilibrio o tienen que hacerme feliz o tengo que lograr que haya, que no me moleste nada para que sea un bienestar. Gracias, Pau, por explicarnos el bienestar social. Y justamente el bienestar social va ligado al bienestar mental, porque entonces, si no conseguimos dinero para poder pagar nuestra renta, dinero para alimentar a nuestros hijos y todos los temas que nos explicaste, si nos puedes profundizar en el tema del bienestar mental, claro, estos efectos y cómo nos sentimos nosotras al tener estas responsabilidades. Sí, justamente es súper importante lo que nombras, cómo nos sentimos nosotras. Nosotras, como mujeres, regularmente hemos sido vistas como las cuidadoras y hemos sido criadas como las cuidadoras. Entonces, esa responsabilidad asignada socialmente como yo soy la mujer, yo soy la cuidadora, pero ¿qué pasa cuando no puedo cumplir las necesidades de mis hijos, de mis hijas, de las personas que están a mi alrededor por falta de empleo? Porque mi casa no presta las necesidades adecuadas bajo, qué sé yo, hay goteras, por ejemplo, o por un tema climático, porque la casa no tiene las adecuaciones necesarias, ¿sí? Claro, y esto también tiene que ver con el bienestar social. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando este bienestar social está tambaleando? Obviamente voy a tener afecciones en mi bienestar psicológico, en mi bienestar mental, y esto también va a devenir o va a producirse también una somatización de la enfermedad. ¿Y qué quiero decir con la somatización? Cuando, por ejemplo, usted está súper preocupada, ¿qué es lo que pasa? Le empieza a doler la cabeza, ¿no es cierto? Le empieza a doler los hombros, le empieza a doler también el estómago o empieza a tener ya algunas afectaciones físicas. Eso es la somatización, compañeras. Cuando todo este tema psicológico que envuelve mi ser se transforma en un malestar físico. Ahí también están relacionadas las tres dimensiones de la salud, que es la física, la emocional o la emocional, mental, psicológica, y la social. Entonces, y obviamente ustedes saben que como mujeres, volviendo al tema de mujeres, en el tema de los cuidados, en el tema del embarazo o en el tema de los ciclos que nos toca vivir como mujeres, por ejemplo, cuando estamos menstruando, ¿qué es lo que pasa cuando estamos menstruando? Primero, las mujeres, si bien tenemos dolores físicos, algunas mujeres, otras mujeres no tienen dolor físico, no tienen ningún cólico menstrual ni nada. Sin embargo, cuando no tengo las posibilidades para tramitar ese dolor o para comprarme una pastilla para ese dolor, también pueden venir situaciones que tengan que ver con mi bienestar emocional. ¿Cómo yo hago para comprar una toalla higiénica? ¿O cómo hago para comprar una copa menstrual, un tampón o lo que ustedes puedan también usar? Entonces, las mujeres, me atrevo a decir, Vane, que las mujeres tenemos muchas, o sea, las conexiones entre lo social, entre lo mental y lo físico es mucho más fuerte que los hombres, ¿no? Completamente. Es mucho más fuerte, primero, como les mencionaba, por un tema de cuidados, las mujeres somos las cuidadoras, las mujeres desde que estamos en la adolescencia, por ejemplo, ya nos dicen, tienes que cuidarte, cuando ya menstruamos, tenemos nuestra menstruación, nuestra primera menstruación, que se llama menarquia, nos dicen que tienes que cuidarte. Entonces, esto de tienes que cuidarte lleva consigo también el tienes que cuidarte de un embarazo a una niña de unos 10 años, 11 años. Y a una niña de 10, 11 años, no precisamente se tiene que cuidar de un embarazo consentido. Porque ahí estamos pensando que cualquier momento una niña, una mujer puede ser víctima de violencia sexual. Y con esto también es importante no naturalizar estas cosas. Preciso, Pablo, que dices, el no naturalizar la violencia que sucede dentro de los hogares. Y como mencionaste, no podemos decirle a una niña de 10, 12 años, tienes que cuidarte de quedar embarazada, porque a esa edad esta niña le corresponde ejercer sus derechos, jugar, aprender, crecer. Pero también cuando estamos embarazadas, yo siento que esta salud integral también a veces se ve afectada, ¿no? Claro, porque así como a veces no podemos tener para pagar la renta, para comprar la comida, en un embarazo podemos no tener para realizarnos la ecografía, los controles mensuales, o el tema de los antojos. Entonces, eso también forma parte de la salud dentro de un embarazo. Claro, además que cuando las mujeres estamos embarazadas, tenemos que cuidarnos mucho más por todos los peligros que conlleva un embarazo. Y un embarazo no solamente conlleva el peligro de que se pierda al bebé, por ejemplo, si es que es un embarazo consentido, si es que es un embarazo deseado, planificado, no, sino más bien corre riesgo la salud, siempre va a correr riesgo la salud y la vida de las mujeres, ya sea durante el embarazo o ya sea al finalizar en el parto. Siempre va a haber una posibilidad de que haya algún tema de peligro. Por ejemplo, en el embarazo, ¿qué es lo que pasa? Cuando una mujer está embarazada debe tener más cuidados, por ejemplo, en temas de la presión, en temas de su alimentación, en temas de también revisar si es que mi cuerpo está listo o mi cuerpo ha cumplido ya una función de prepararlo para ser madre. Que casi nunca pasa eso, Pao, ¿no? Claro, casi nunca, ya nos embarazamos y resulta que ahí nos enteramos que estamos embarazadas. Claro. Nunca vimos cómo estaba nuestro cuerpo, si es que estaban bien nuestras hormonas, si estaba bien, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que es así como, una, así rápidamente te dice, estás embarazada y churros, ahí a pensar qué pasa de nuestro cuerpo. Sí, justamente, ¿qué es lo que pasa también con las niñas, con las adolescentes que se embarazan? ¿Y qué es lo que pasa cuando un adolescente es víctima de violencia sexual y resulta embarazada? Ahora ya en el Ecuador tenemos por ventaja una ley recién aprobada que ya la Corte Constitucional aprobó el aborto por violación, y ahora justamente en la Asamblea Nacional se encuentra la elaboración de la normativa para que entre el Ministerio de Salud la normativa. Así es. Obviamente ya no hay cómo, es imposible que se vaya para atrás todo esto porque ya está aprobada. Ahora solamente nos falta la normativa. Entonces, para continuar con el tema, ¿qué es lo que pasa cuando hay una violencia sexual a una niña, a una adolescente o a una mujer adulta? Regularmente los embarazos, como les mencionaba anteriormente, tienen un riesgo. Tienen un riesgo sí o sí porque se está gestando una vida y se está gestando una nueva posibilidad de vivir y de dar vida, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando no ha sido planificado? Cuando ha sido fruto de violencia sexual, la salud mental de la adolescente o de la mujer que está embarazada, pues va a correr peligro. Porque, compañeras, un embarazo siempre, siempre tiene que traernos alegría. Siempre. Y si no nos trae alegría, pues quiere decir que es un embarazo no deseado, no planificado. Y más aún si se trata de una violencia sexual, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo una violencia sexual va a afectar muchísimo mi vida, mi salud? Y la vida y la salud del nuevo ser si es que decido seguir con el embarazo. Pero también, Pao, Fíjate, hay muchas veces que nosotras somos, o bueno, yo que ya soy madre, pues me embaracé y bueno, ya decidí tener este mi hija, pero resulta que me dio muchas náuseas, tuve mucho dolor de cabeza, un estado físico muy, muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo era muy joven, tenía 22 años, no tenía para irme a los controles todo el tiempo, estaba muy, muy preocupada de la salud. Y creo que la mayor parte de las mujeres sí nos pasa esto, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, en San Vicente, en Santa Elena, donde nos están escuchando, es como casi la cotidianidad de las mujeres. Y entonces yo ahí sí hay que recalcar muchísimo en el tema de que el derecho de la salud es un derecho humano. Y como tal, o sea, debemos exigir que el Estado sea garante de estos derechos. Claro, pero además estos derechos, el derecho a la salud, no solamente quiere decir el derecho a la atención en salud, a la atención médica, quiere decir el derecho a la información primero, y cómo esa información es, y cómo esa información está llegando a las mujeres, cómo esa información que me dan me hace sentir bien, me hace sentir totalmente informada, perdón la redundancia, pero me deja satisfecha con esa información. Y si esa información es tratada o es dada bajo un discurso en el que yo entienda, el discurso médico siempre es un discurso complicado. Sí, súper técnico. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que los médicos, que debemos exigir que los médicos y las médicas sean empáticos. ¿Qué quiero decir con la empatía? Ponerse en el lugar de la otra persona. Y ustedes, compañeras, cuando no estemos entendiendo algún término médico, tenemos que decirle al médico que nos explique con palabras no técnicas, porque esto es súper importante. Y la información, miedo, ¿no? Claro, porque totalmente. Temor, miedo. Porque claro, vemos a los médicos con el mandil y ya no se para. El ejercicio del poder. Claro, y hay un ejercicio de poder. Entonces, el tema aquí también está en que la información, en el derecho a la información. Y luego del derecho a la información tenemos que ver el acceso, el derecho a acceso a métodos anticonceptivos mucho antes del embarazo. Y también recordarles que los métodos anticonceptivos en cualquier farmacia o cualquier lugar del Ministerio de Salud Pública son gratuitos. Tienen que exigir ustedes, por ejemplo, la anticoncepción oral de emergencia. No tienen por qué negarles las veces que usted vaya a pedir una anticoncepción oral de emergencia, que es la píldora del día después, por ejemplo. No tienen por qué negarles en los centros de salud. Y también ligado a esto, o sea, ligado a la atención, a una atención de calidad, con calidez, sin violencia, sin prejuicios, está también la información, como les mencionaba anteriormente, y los accesos. Estos tres puntos están súper relacionados y tienen que ver con una atención de calidad. Exacto, eso es súper importante, ¿no? Pero también exigir. Tenemos una pregunta que nos está haciendo nuestra compañera Gema Dueñas. A ver, ella, ¿de dónde podemos ubicar? ¿Si es en Santa Elena o en San Vicente? No, no la podemos ubicar, ¿no? Bueno, Gema Dueñas pregunta, ¿la espiritualidad también radicaría como seres biopsicosociales? Claro, claro que sí. La espiritualidad radicaría en el bienestar emocional. Bueno, todo tiene que ver, ¿no? Lo uno se relaciona con lo otro. Con lo social y lo físico. Totalmente. ¿No? Sin embargo, aquí también es súper importante darnos cuenta que la espiritualidad es algo que nos mueve. Y sin importar el tema religioso. El tema religioso es otra cosa. El tema religioso es lo que yo opto. Por ejemplo, yo opto por cualquier religión, la que ustedes consideren. Pero este optar por esta religión hace que yo crea en algo. Que crea en algo que está más allá, y esto también me va a dar tranquilidad. Te motiva y te mantiene como súper calma. Y justamente también el tema de la espiritualidad entra con el tema de la somatización que mencionaste antes, porque entonces si no logramos estar tranquilas, calmas en nuestro embarazo, yo aún no tengo hijos por ahora, pero he visto a mis compañeras, mis amigas, mi mamá me cuenta sus embarazos. Entonces, justamente esto, ¿no? Es muy importante que podamos estar tranquilas y que tengamos, como ya mencionaron ustedes, Carmita y Pau, el acceso a esto. Y justamente es el tema de que podamos decidir, ¿no? Que podamos decidir si nos embarazamos, si no supimos que estábamos embarazadas y nos enteramos como en el audio antes de que inicie el programa de estar embarazada, poder decidir con esta información, que debería ser un deber del Estado darnos esta información y este acceso a todas las herramientas que nos acabas de mencionar, Pau, para poder decir sí, ¿no? El derecho a decidir es muy importante, el decidir sí, voy a tener relaciones sexuales, pero voy a tener relaciones sexuales cuidando. Claro. Informar, ¿cuál va a ser, ser el método que voy a usar? Voy a usarlo. Y si es que decidimos tener un embarazo, bien, decidimos tener un embarazo porque sabemos que podemos darle una vida digna a esta nueva persona, a este nuevo ser. Ese es el ideal, ¿no? Claro, ese es el ideal. Esa es la utopía. Pero la realidad es otra y sabemos. Y cuando fuimos a San Vicente, recuerdas, Pau, ¿no? Era muy naturalizado, por ejemplo, el incesto. Entonces ahí trabajar súper fuerte en el tema. Por ejemplo, en Santa Elena también trabajamos mucho en el asunto de prevención de embarazo adolescente, y más que nada que los y las adolescentes conozcan, se informen, porque todos y todas tenemos derecho a la información. Y eso es súper importante. Nosotros creo que también importante el rol de la sociedad civil. Yo sé que el Estado es el garante de derechos y ya lo vamos a comentar un poquito más abajo sobre esto, pero también la sociedad civil informada, una sociedad civil responsable. Creo que eso es lo que hemos querido lograr tanto en San Vicente como en la provincia de Santa Elena y sus cantones, con estas ordenanzas que pudimos aprobarlas desde el año 2016, que venimos trabajando fuertemente ahí. Sin embargo, Pau, creo que todo lo que tú has comentado es súper importante. Y ya vamos a entrar un poquito más al tema de causal salud, qué mismo es esto, ¿no? Pero antes de eso, quiero comentarles que, bueno, una vez que ya hemos quedado claros, muy claras en el tema del derecho a la salud, todas estas tres dimensiones de la salud, ¿cómo entendemos el derecho a la salud? Que el Estado es el garante, porque recuerden que el Estado es responsable de que las mujeres puedan tomar decisiones y control individual de su fertilidad, una vida sexual libre de violencia y coerción, sin riesgo de adquirir una enfermedad, un embarazo no intencionado o muerte, la posibilidad de interrumpir un embarazo en casos legalmente autorizados, que ya lo hemos comentado con Pau hace un momentito, la disponibilidad de servicios de salud que otorgue a todas las usuarias información sobre sus derechos y los servicios disponibles en cada uno de los centros de salud. Creo que por ahí también es súper importante, ¿no? Pero aquí ahí van las otras preguntas. ¿Qué pasa con nuestra salud cuando estamos embarazadas? Ya lo hemos comentado un poco en el estado físico, emocional, etcétera, ¿no? Pero lo ideal es que cuando nos embarazamos todas podamos disfrutar de estos tres estados de bienestar físico, emocional y social que ya lo hemos conversado. Además de las enfermedades que podamos padecer, también existen así como malestares que siempre están como desestabilizándonos, ¿no? Pero creo que también si estás embarazada y el desarrollo de la gestación pone en riesgo tu vida, ahí es cuando tenemos que hablar de causal salud. Claro que sí. Mi querida Pau, ¿cómo hablamos? ¿Cómo hacemos de este tema tan, tan importante como es la causal salud? Claro, la causal salud debe ser vista como un derecho de las mujeres. Y el derecho de las mujeres a tomar la decisión que si, te haga bien, claro, si seguir con el embarazo o interrumpir el embarazo, pero esta decisión debe ser una decisión informada, debe ser una decisión en la que la mujer tenga toda la información de parte, en este caso, del profesional de la salud que va a practicar el aborto, y que, por ejemplo, si una, les pongo un ejemplo así súper básico, una mujer que ha sido diagnosticada con hipotiroidismo, pero está súper grave con su situación glandular. ¿Qué es lo que pasa con esta mujer? Esta mujer, estoy poniendo un ejemplo cualquiera, ¿no? Esta mujer no puede embarazarse, no debería embarazarse. Pero resulta que por cuestiones de la vida, falló el método anticonceptivo. Ella resulta embarazada. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Está poniendo en riesgo su salud, su vida, y tampoco se garantiza la salud y la vida del feto. Y ahí tiene derecho ella a tiene un derecho, aborto totalmente legal. Legal. Y eso se llama causal salud. Sí. Eso quisiera que quede súper, súper claro para las compañeras, una ¿no? Una mujer que tenga desórdenes en cuanto a su salud mental. ¿no? Bueno, en el tema de la salud mental de las mujeres, esta causal ya está aprobada desde hace 80 años, la causa, el aborto cuando una mujer es víctima de violencia sexual y tiene una discapacidad mental. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa con un embarazo, cuando hay un embarazo producto de una violencia sexual y este embarazo pone en riesgo la salud mental de la mujer? Puede exigir un aborto en los centros, primero puede exigir en cualquier centro de salud, porque el aborto se puede realizar en cualquier centro de salud. Tiene que hacerlo. Totalmente, totalmente. Compañeras del Ministerio de Salud, una obstetra y dos psicólogas, especialmente nuestra compañera obstetra, que estoy segura que es nuestra doctora, que siempre ha estado con nosotras, y también dos psicólogas. Sí, aquí en la zona 6, en el Ministerio de Salud Pública, ya se han realizado 3 abortos legales, que han sido porque las 3 mujeres han sido víctimas de violencia sexual, no tienen ninguna discapacidad mental, pero se han amparado en lo que dice la Corte Constitucional respecto al aborto por violación. Las mujeres han recibido toda la información médica, y se les ha realizado abortos. Dependiendo de la edad gestacional en la que está, se puede realizar un AMEU. El AMEU es la absorción intrauterina, que es súper fácil, y las doctoras que nos están escuchando ahora, pues... La doctora de Izquierdo, me acuerdo. Que sí, ella, ¿te acuerdas de ella? La doctora Izquierdo nos está escuchando ahora, pues, y ella, si ustedes quieren más información, pues, ella les puede compartir de qué se trata el AMEU, ¿no? Pero también existen otros métodos, como por ejemplo, si es que la doctora, la médica que le ve a la mujer que está solicitando un aborto, cree que es necesario solamente utilizar misoprostol para realizar el aborto, pues lo va a hacer. Entonces, sin poner en riesgo la salud ni la vida de las mujeres. Antes, cuando no había todavía la resolución de la Corte, las mujeres víctimas de violencia sexual tenían dos opciones. Las mujeres que corrían con la mayor suerte del mundo y tenían información, pues iban a las organizaciones de mujeres que apoyan el aborto y que dan acompañamiento en aborto, por ejemplo, las comadres, ¿no? Sin embargo, este rol que hacen las comadres y que han venido acompañando un montón de tiempo, este rol le corresponde al Estado. Entonces, hablando ya de las mujeres víctimas de violación que van a un centro de salud, y justamente de eso se trata, de que vayan y les informen. Y les recordemos que los abortos no solamente tienen que hacerse en los hospitales tipo C, o en los hospitales regionales o en los hospitales grandes. Pueden hacerlo en cualquier hospital, incluso un médico general que esté de turno puede realizar. O sea, no es necesario, la norma dice eso, que no es necesario un ginecólogo. Pero casi nosotros no sabemos, fíjate, esta información, mi Pao. Y ahorita me manda, tengo una pregunta desde Santa Elena que me dice, ¿pero el aborto tendría que autorizar el doctor indicando el por qué? No tendría que autorizar el doctor. Y ahí justamente les cuento que, primero, es obligación del médico o la médica reportar, no denunciar, que es otra cosa. Vamos a reportar. Entonces, cuando la médica o el médico se encuentra con un caso de violencia sexual, hace un reporte mediante una ficha, pero no hace la denuncia, y por eso justamente hay el miedo de los médicos. Dicen, no, es que yo no quiero que metan en problemas. No, es que el médico no hace ninguna denuncia. La mujer hace la denuncia en la fiscalía, pero los médicos hacen el reporte, que es otra cosa, ¿no? Entonces, también para aclarar estas situaciones, y el médico no es que tiene que autorizar, la mujer víctima de violencia sexual es la que tiene que pedir, solicitar, y el médico o la médica no tiene por qué investigar. Entonces, el rol del Ministerio de Salud no es investigar la violación. La investigación queda en las manos de la fiscalía. Entonces, eso también es una confusión que se tenía justamente cuando se aprobó esto. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Salud en estos casos? En estos casos, el Ministerio de Salud tiene que solamente creer en la palabra de la mujer. Si la mujer dice, he sido víctima de violencia sexual y necesito un aborto, el rol del ministerio, el rol de la médica o el médico es realizar el aborto. Ahora, ¿de qué? Porque también dicen, ay no, pero es que van a mentir, de que pero, mienta o justamente no mienta. Eso, mi Pau, perdona que te interrumpa, es una de las preguntas de Gabriel, por ejemplo, de Santa Elena, me dice, en el caso de estos abortos, ¿cómo se garantiza que sí fue por violación y no fue por descuido de la pareja? ¿Ya? ¿Qué hará el ministerio en el caso de la violación? ¿Hará seguimiento sobre el violador y pondrá la denuncia en todo el proceso legal? Entonces, no, el rol del Ministerio de Salud queda justamente, se termina cuando se realiza el aborto, y ya. Ahora, viene el rol de la Fiscalía, que es la investigación. Si la mujer está mintiendo o no mintiendo de que ha sido víctima de violencia sexual, claro, y esto también, aquí es súper importante darnos cuenta de eso, que justamente se ha querido dar a entender que las mujeres somos mentirosas. Y que podemos mentir en una violencia sexual. Claro, o sea, podría ser que una mujer llegue a un centro de salud diciendo que ha sido víctima de violencia sexual para la realización de un aborto. Sin embargo, hasta ahí terminó el rol del ministerio en la realización de un aborto. Y en la notificación, entonces, una vez que se le realice el aborto y se notifique a la fiscalía tiene que investigar. La fiscalía tiene que tomar su rol, su competencia. Así es. El Ministerio de Salud no. Ya, es justo lo que decía Gema Dueñas, ¿no? Sí se hace seguimiento el estado emocional de la paciente, pero es la fiscalía quien tiene que investigar. Ella sí, lo dice muy claro. Claramente desde... Me parece que ella está en Puerto Viejo, San Vicente, está en Manabí, pero dice que sin embargo el médico o cualquier profesional de salud que reporte el caso puede ser llamado a las audiencias, eso sí. Claro, pero no tiene que, una cosa es reportar y otra cosa es denunciar. Así es, exactamente, claro. Así que eso que quede súper, claro, súper claro. Y también tenemos ahí la historia clínica de la mujer. Y tenemos todo el tema de los reportes que hace el médico o la médica. Entonces, eso también es respaldo. Y tenemos que tener en cuenta que si bien hay médicos y médicas que se declaran objetores de conciencia, ¿y qué quiero decir con objetores de conciencia? Que dicen que por mi religión, por mi situación, por mi creencia personal, no realizo abortos. Porque yo creo en la vida, bueno, por un montón de situaciones que son totalmente respetables. Sin embargo, cuando estamos frente a un tema de aborto, de una solicitud de aborto de una mujer, primero que, si es que yo me declaro objetora de conciencia, tengo que responder a que esa mujer vaya a ser atendida. Claro. No dejarla, no decir yo soy objetora de conciencia, no, pues, qué pena. Imagínate, llega una mujer con tema de emergencia obstétrica, vos no le puedes dejar ahí, claro. No le estás preguntando, es como siempre ponemos este ejemplo, cuando llega un delincuente, un ladrón, qué sé yo, pues llega al servicio de emergencia, no le están preguntando, oiga, usted a quién mató, a quién robó, qué hizo, le salvan la vida inmediatamente, pero cuando llega una mujer con una emergencia obstétrica, pues hay todo un montón de preguntas y de preocupaciones y de todo. Y puede ser que ahí perdamos la vida de esta mujer. Claro, además de que eso también es súper importante porque justamente en el Ministerio de Salud les comento que estamos en capacitaciones constantes sobre este tema, más aún cuando recién se aprobó la norma, recién se aprobó esta ley y ya están en la construcción de la norma, entonces es súper importante también considerar que el que si bien la objeción de conciencia es un derecho humano, sí, yo puedo declararme, pero el hospital, la institución, jamás de la vida puede declararse objetora de conciencia. No hay una objeción de conciencia institucional. Claro, puede ser que un hospital que se llame, no sé, un hospital privado, puede ser que ese hospital, claro, y también va en contra de todo el tema de la salud, que es salvar la vida de las mujeres. Entonces, ahí también es importante darnos cuenta que el hospital, la institución en sí, nunca puede ser objetor. Las personas así sí, es. Pero la institución Tengo una pregunta de, bueno, aquí me sale Romy en el teléfono que es de Santa Elena y me dice, ¿después del aborto se le hace seguimiento a la mujer y a la familia o eso ya corresponde a la decisión que tome la familia? Los seguimientos que se hacen respecto al aborto, luego de un aborto, tienen que, obviamente, luego de un evento de aborto, siempre va a estar acompañada, y justamente para eso es las capacitaciones que ahora estamos teniendo y las actualizaciones en el Ministerio de Salud. Siempre vamos a estar acompañando a las mujeres y dando el seguimiento que corresponde a esto. Ahora, también es decisión de la mujer si sigue o no sigue con el proceso terapéutico en tal institución, porque puede que no se sienta cómoda con un seguimiento. O busca otro espacio. Claro, otro totalmente. Espacio. O simplemente no necesita. Eso mismo también tenemos que ponernos a pensar, compañeras. No siempre las mujeres que abortan necesitan un proceso terapéutico. No siempre. No siempre es esta cuestión de que se quedan pensando, de que sueñan. No. No hay la generalidad en eventos post-aborto. Nunca hay generalidades, porque las mujeres sentimos diferente, vivimos diferente nuestra sexualidad, nuestra maternidad o no maternidad, vivimos de forma diferente. Entonces, no podemos decir que todas las mujeres que abortan van a necesitar un proceso terapéutico. Puede ser que no. Compañeras queridas, espero que estén súper atentas a lo que estamos conversando ahora, porque no crean que es así nada más fácil sentarnos a escuchar en la radio. Les vamos a mandar una tareita importante que ustedes luego nos tendrían que mandar a nuestro chat. Bueno, yo ya estoy incluida en el chat de ustedes, así que es mucho más fácil que me manden a mí. Yo luego mando a Pato para que pueda subir a la plataforma virtual, pero la tareita ya mismo la vamos a comentar, así que es súper importante que ustedes puedan estar atentas a lo que estamos conversando. Creo que también teníamos otra pregunta por aquí, que no, bueno, gracias también a Dina, que nos manda muchos abrazos a la distancia, y teníamos la siguiente pregunta desde Santa Elena, ¿no? Me decían, bueno, esto muy cercano a lo que ya hemos conversado, dice, por la desesperación de que salió embarazada, podría presentarse poniendo las excusas del caso, dice, ¿no? Entonces dice más o menos eso, pero ¿cuánto de esto es real? Ninguna de las mujeres vamos a inventarnos que nos han violado, o que tenemos, creo que ninguna de nosotros vamos a poder hacer eso. Y justamente eso conversábamos anteriormente, que esta cuestión de siempre intentar condenar las acciones de las mujeres. Las mujeres no somos mentirosas. No somos mentirosas como género o como una característica propia del género o del sexo. No es que las mujeres ya venimos incorporadas con chip de la mentira. Claro. No, entonces es importante también dar credibilidad. Un evento de violencia sexual, créanme, que no es ninguna cosa fácil que yo cojo y digo, me violaron ayer. No, no es esto. Las mujeres que han pasado, que han sido víctimas de violencia sexual, y seguramente hay en este espacio, hay mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, porque en todos los espacios hay, porque lamentablemente es nuestra realidad, porque si no hemos sido víctimas de violencia sexual forzadas, hemos sido víctimas de violencia sexual por nuestras parejas, por nuestros novios, por nuestros esposos, por supuesto, y no quiere, porque haya una relación no quiere decir que estoy a salvo de una violencia. O que he consentido, ¿no? Claro, o que lo consentido. Así es, pero creo que eso es súper importante que lo podamos siempre tener presente, ¿no? Yo creo que quede claro, así para ya ir resumiendo un poco, que la causal salud, lo que hemos conversado hoy, se basa en la protección del derecho a la salud de las mujeres y está estrechamente ligado a otros derechos, especialmente el derecho a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, a la privacidad, a la intimidad de las mujeres, para tomar decisiones sobre su cuerpo, y que es precisamente para proteger estos derechos que la causal salud se aplica para permitir la interrupción de un embarazo que es totalmente legal, como ya lo hemos conversado hoy con Pau, incluso nos decía que ya en Cuenca se han hecho tres embarazos, en la zona 6, o sea, Cuenca, Cañar y Morona, Santiago. Tres abortos, bueno, creo que ya vamos al cuarto aborto. Y resulta, compañeras, que es súper importante tener en cuenta eso, o sea, que si bien nos tranquiliza un montón que el Estado se haga cargo, sí, pero también nos preocupa que la realidad va a salir a flote, vamos a tener ya estadísticas de cuántas ahora mujeres. Sí. Claro, y eso las mujeres que lo hacen, que lo hacen no clandestinamente, claro. Exactamente, porque muchas veces los abortos son clandestinos y hay tantas vidas perdidas de las mujeres, ¿no? Claro, entonces eso también es importante. Primero, seguir informándonos y seguir desnaturalizando todo este tema de la violencia, y no solamente la violencia sexual. La violencia sexual es uno de los tipos de violencia que tenemos naturalizado, y estar alertas. O sea, yo sé que no es fácil ya en la noche llegar a nuestra casa y decir, no me trates mal porque es violencia, o identificar la violencia cuando el esposo, el compañero de vida, nos bota el plato de comida porque no le gustó. ¿Cómo nosotras ahí reaccionamos? O sea, no es una cosa fácil decir, ya mañana denuncio. No, es un proceso, compañeras. Pero el proceso no llega a ser no llega a tener un fin efectivo, que es la denuncia, si es que no nos informamos. Entonces es súper importante informarnos. Es súper importante, luego de la información, desmitificar un montón de cuestiones que tenemos metidas en la cabeza como normales. Y estamos también pensando en que así me toca vivir, así Diosito quiso que viva. Si es que me tocó una pareja que me maltrata, yo me quedo ahí por mis hijos. Esa también es una de las formas más naturalizadas que tenemos. Y claro, y no le podemos decir a esta mujer, ya mañana sepárate, pero ¿y qué hace esta mujer si es que esta mujer no tiene las posibilidades económicas como para sostener a la familia? Entonces, proceso primero de identificar la violencia es el proceso también de empoderarnos, y al lado del empoderamiento también viene la autonomía, y la autonomía puede ser autonomía económica. Cómo nos volvemos autónomas económicamente también es mediante la capacitación. Podemos buscar apoyo, podemos buscar organizaciones, podemos buscar estas agrupaciones que nos fortalecen y nos pueden dar oportunidad para conocer otros espacios y poder también ser autónomas. Lo importante es reconocer que estamos viviendo la violencia y que muchas veces no lo queremos hacer, que un grito lo permitimos, que todo, o sea, hay que saber reconocer, ¿no? Yo creo que lo importante también que quede hoy en nuestras cabecitas y en nuestros corazones, compañeras, en San Vicente, en Santa Elena, en La Libertad, en Salinas y aquí en Cuenca, es que la causal salud se debe interpretar en el marco de los instrumentos internacionales, en las leyes y normas nacionales que protegen nuestros derechos humanos, entre ellos pues precisamente el derecho a la salud que hemos conversado el día de hoy. Nosotros habíamos dicho que tenemos máximo un tiempo de 45 minutos hasta una hora. Creo que estamos ya empezando a estar ya en los límites, en el tiempo, pero recordarles que estos talleres están dirigidos a todas las mujeres y tiene como objetivo contribuir con argumentos políticos frente a la toma de decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra maternidad, desde la exigibilidad de nuestros derechos, de un bienestar físico, emocional y social, que lo conversamos el día de hoy y que es precisamente dirigido a mejorar la calidad de vida. Listo, Carmita, Pao, también tenemos que reconocer que hablar del tema de aborto es extremadamente complejo, pues esto despierta toda clase de pasiones, creencias que se pueden tener, sean estas a favor o en contra, porque efectivamente estamos tocando temas extremadamente sensibles, como es el significado de la vida, la creación, la reproducción, y estas cruzadas por las creencias, las religiones, los valores, los sentimientos arraigados que tenemos sobre la vida y sobre los seres humanos. Sin embargo, la clave está colocarlo en el debate público, que es lo que estamos haciendo hoy y es lo que vamos a continuar haciendo, compañeras, poner argumentos sólidos que sean en base a los derechos humanos, que nos permitan tener respeto por estos derechos humanos, por los derechos de las mujeres, tomando en cuenta las diversas realidades en las que vivimos, las vulnerabilidades que nos atraviesan en nuestros territorios, en nuestros cuerpos. Y en estos espacios de formación es donde vamos a estar informándonos, creando diálogos conjuntos sobre la causal salud. Y uno de los argumentos más importantes es que las mujeres puedan tomar su decisión de interrumpir o no el embarazo en el marco de sus derechos humanos. Sí, tomar en cuenta una cosita última, tomar en cuenta que la causal salud no le obliga a la mujer a abortar. No es que todas las mujeres que resultan embarazadas producto de una violencia sexual deben, por regla, abortar. No, esa es una decisión. La causal salud protege las decisiones de las mujeres según las necesidades, según las vivencias que ellas tengan y según las creencias que las mujeres tengamos. Súper, súper. Justamente eso para ir cerrando. Es que no debe quedar en nuestras mentes y en nuestros corazones y también lo que estamos diciendo ahorita, que todas vamos a abortar. Lo que estamos diciendo es que tenemos derechos y que la ley, que el Estado debe garantizar estos derechos. Y que si, no sé, alguna mujer que se queda embarazada al fruto de una violencia sexual o tal vez una relación donde falló el método, donde no estuvo cómoda, etcétera, pero se embarazó y quiere tener ese bebé, pues que lo tenga. O sea, eso es así súper también un derecho y por lo tanto también respetar el mismo, ¿no? O sea, creo que eso es importante, Pau, porque es para, más bien para ir cerrando. Claro, porque las mujeres vivimos la sexualidad, la maternidad, la no maternidad diferentes maneras, de forma individual. Digna nos pregunta, ¿no? Desde la experiencia y el conocimiento, ¿consideran ustedes que el propósito del Estado ecuatoriano, que consiste en la política intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes, se ha articulado suficientes esfuerzos para llegar al mayor número de población? No. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta, claro, y ahí estoy como en la espada y la pared, ¿no? Porque tú eres parte, exacto. Tú eres parte. Justamente es el proyecto en el que yo trabajo, en el que yo coordino en la zona 6, que es el proyecto intersectorial de prevención de embarazo en niñas y adolescentes. Si bien nosotros, y me atrevo a decir nosotros como salud, como Ministerio de Salud, estamos cumpliendo con las competencias, pero este proyecto tiene que ser un proyecto intersectorial, no solamente de forma retórica, no solamente en palabras, tiene que llegar a concretarse cuál es el rol de cada ministerio y cómo hacer una sola fuerza, primero para desmitificar el tema de la sexualidad, el tema del embarazo, el tema de las uniones tempranas, el tema cultural, que es súper fuerte, eso. Y de ahí, pues, también es importante considerar que por más esfuerzos que haga el Estado, las personas que están dentro de, en planta central, las personas que estamos a nivel zonal, por más esfuerzos que se haga y por más que la política y la normativa esté, si es que no hay un cambio de mentalidad en las profesionales y los profesionales de la salud, pues nos vamos a quedar ahí. No importa, ¿qué es lo que pasa cuando un médico o una médica no cree que debe dar un anticonceptivo porque es muy joven, porque tiene 14 años, porque tiene 15 años, y para ella, para el profesional o la profesional no está bien esas situaciones? Pues obviamente, por más que haya la política y la normativa, en la práctica va a haber un obstáculo. Pero entonces ahí también está nuestro rol, compañeras, el rol de ustedes, compañeras, en informarse y en exigir los derechos como ciudadanas, los derechos como usuarias, como pacientes sobre todo. Gemita nos comenta, las actividades que se generan en instituciones públicas y ONGs es realizar actividades de sensibilización, promoción y prevención. Sin embargo, la visión comunitaria, teniendo en cuenta la región, cultura y tradiciones, se ven resistencias. Sí, eso hemos lo visto desde el inicio, ¿no? Desde que fuimos a trabajar en San Vicente, en Canoa y en la península de Santa Elena, ¿no? Pero creo que el hablar constantemente, en hablar en la familia, en hablar con nuestros compañeros, con los espacios amigables, creo que por ahí hay que darle la lucha, Pau. Sí. No podemos decir, no, es que la cultura nos dice esto y las tradiciones. Creo que hay que hacer, claro, la lucha. Y justamente, o sea, si estamos hablando de que la cultura es un impedimento o las tradiciones son un impedimento para poder transformar o poder deconstruir, yo les pregunto a ustedes, bueno, o sea, seguramente ninguna de nosotras va a recordar cómo eran nuestras bisabuelas o nuestras tatarabuelas. Sin embargo, tiempo atrás las mujeres no podíamos ir a la universidad, no podíamos votar, no podíamos hablar, no podíamos opinar, no podíamos ser profesionales. Y esta también era un tema cultural, por supuesto, pero si es que nos hubiéramos quedado solamente en concepciones culturales y decir, es que la cultura, y no dar el paso, y justamente estos pasos, y porque las mujeres podemos votar, podemos opinar, podemos involucrarnos en el ámbito público, en el ámbito, no solamente quedarnos en el ámbito privado, también le debemos a muchas mujeres que han dado el paso. que no se han conformado, y sobre todo mujeres feministas. Así es. Justamente dice Edito Piguave, nos dice desde Santa Elena, muy de acuerdo, nosotros debemos ser entes difusores de los derechos y debemos y deberes en cuanto a salud sexual y reproductiva. Aprovechar las reuniones en los barrios, por ejemplo, él dice que puede ser súper importante, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando, les he enviado la tarea a sus correos, a sus chats. En este momento les envié la tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Vane? Vamos a conversar, si tienes, ¿no? A conversar con las personas cercanas sobre estos conceptos que hoy hemos tratado con Pao. Y justamente después de conversar con estas personas cercanas que tengamos, vamos a ver el cuadro que Carmita ya nos envió al chat, para poder identificar el grado de conocimiento que tenemos nosotras y el grupo con el que conversemos sobre los temas que hemos tratado hoy. Estos son salud, el derecho a la salud y la causal salud. Así es, y podemos hacer este cuadrito que tenemos ahí, ¿no? El grado de conocimiento, por ejemplo, bajo y quién, ¿no? Yo creo que también es imposible, también antes de grado de conocimiento poner una más. Aquí creo que nos faltaría una más en la que diga, por ejemplo, el teniente político de nuestra comunidad. Funcionario, ¿no es cierto? O el funcionario del Ministerio de Salud. Me parece que nos falta aquí como una antes, ¿no? Para poder poner, o por ejemplo, mi mamá. Vecina, mi hermana, la presidenta del barrio, o por ejemplo, hablando de las comunas, ¿no? Por ejemplo, en las comunas, quienes están en la representación, los presidentes. O sea, vamos, antes de grado de conocimiento, vamos a poner una columna más y vamos a poner ahí, por ejemplo, no sé, responsable, o con quién conversamos, ¿no? Podríamos identificar aquí a alguien, porque también quedaría así como corto, ¿no? Sí, podríamos poner ahí con la persona con la que hablamos, ¿no? La mamá, el papá. Y sí, esta cosa no solamente es de mujeres también. O sea, creo que también es importante que los hombres estén cercanos a estas formas de, más bien, de exigir o de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo creo que no solamente es de mujeres. Totalmente, es un tema conjunto, es el estar informados y es el poder decidir en base a esta información que vamos a ir a decir. Así, nos comenta también Edito Piguave que también es importante, por ejemplo, incluir a los defensores comunitarios, a los líderes sectoriales, a los consejos parroquiales de salud que existen y que hay. Entonces, súper súper chévere estos aportes de Edito, así que vamos a estar muy muy pendientes. A ver, entonces quedó súper claro, ¿no? Parece que no está completo, me dice Cleo el tema. A ver, entonces lo que voy a hacer es mejorar el cuadro, la matriz, y les envío mañana a primera hora nuevamente esta matriz para que puedan hacer este trabajo. Esta tarea, queridas amigas, por favor, escuchen muy bien, tienen que hacerlo ustedes individualmente en su lugar, si está en su barrio, con sus personas cercanas, con el presidente o la presidenta del barrio, etcétera. Ustedes van a hacer este cuadrito con las personas que ustedes puedan hablar, sean 5, 2, 3, bueno, una tampoco, ¿no? Entonces, vamos, no exageren. Entonces, vamos a tener esta tarea. Ustedes me mandan con su nombre y al correo, yo entrego esto a Pato para que pueda subir directamente a la plataforma virtual y nosotras tengamos, y bueno, esto no va a tener nota, ¿no? O sea, no va a haber 20 sobre 20 ni 10 sobre 10, pero sí sirve para su certificación. Entonces, nosotros para la Universidad de Cuenca, para el aval de la universidad, por ejemplo, necesitamos como 300 horas, pero como nosotros tenemos 5 horas, lo que vamos a ir es así como haciendo estos trabajos prácticos después de la hora que vamos a compartir con ustedes, y todo esto va para su certificación. Entonces ahí vamos a poner las horas que ustedes requieran, y este certificado lo vamos a hacer de tal manera que les pueda servir para su currículum vitae. Entonces creo que por ahí vamos a ir terminando. Así que gracias a todas y a todos por haber participado hoy. Les espero el próximo miércoles. ¿Qué es el próximo miércoles? ¿Qué fecha es? El próximo miércoles, sí, estamos 14, 21. Pues, sí, creo que es por ahí el 21, ¿no? 21 de julio a las 5:30 de la tarde. Bueno, habíamos empezado, queríamos empezar a las 5, pero creo que la mayoría sale recién a las 5 de sus trabajos y hasta llegar y conectarse va a ser un problema. Antes de despedirnos, queremos agradecer a Pau. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo siempre creo que consideraré a Sendas mi casa y a mis compañeras de corazón, Judicha. También está la Carolina, me parece, que todavía sigue, la Cleo. Sí, la Cleo. Y decirles que les considero compañeras del corazón, amigas, les tengo muchísimo cariño. Y esperemos que algún día podamos volver a abrazarnos como antes. No, y sobre todo a ir a compartir esos conocimientos y también, por supuesto, a pasearnos en la playa, que es maravilloso. No viene mal, ¿no? Creo que vamos a tener un encuentro en Cuenca, así que... Bueno, ya van a tener con algunas nos vamos a mirar a los casi 2 años. Claro, y muchas gracias a ustedes, compañeras, y les felicito por estar involucradas en este proceso de formación, porque justamente si es que empezamos a dar un pasito a paso y a analizar estas cuestiones y hacer alianzas con más personas, instituciones, autoridades, vamos a ver lo que conseguimos y seguramente ustedes van a ser lideresas, o si son lideresas, van a fortalecer su liderazgo con estos trabajos que van a realizar. Un abrazo para todas, un abrazo fraterno para todas y todos. Me parece que también hay sí. Compañeros que nos están escuchando y nos veremos y nos abrazaremos, ojalá pronto, en una próxima oportunidad. Igual como tenemos estos chats, entonces muy más fácil, por ejemplo, que nos recomienden si estamos bien así, si es que qué más podemos hacer para captar la atención de cada una de ustedes. Creo que mucho depende de la energía positiva de ustedes también y nosotras, porque sí tenemos de largo la energía positiva, ¿no? Es lo que nos sobra, Carmita. Bien, muchas gracias, Pau, por habernos acompañado. Muchas gracias, Patricio. Carmita, un gusto compartir. Y recuerden que cuando la legislación del país no condene el aborto en los casos de riesgo para la vida y para la salud de la mujer, la opinión de la mujer sobre cuánto riesgo está dispuesto a correr debe ser el factor determinante en la decisión de interrumpir o no su gestación. Súper, con eso terminamos entonces. Un abrazo para todas y pues nos vemos el próximo miércoles, súper puntuales a las 5:30 de la tarde. Nosotros vamos a mirar y ahora con Cleo y con Judith y Caro cómo ha estado las cosas, quiénes han participado y si necesitamos esos nombres para hacer la certificación. Yo creo en todas nosotras y que vamos a ser súper puntuales el próximo miércoles. Un abrazo. Y que vamos a hacer las tareas. Vamos a hacer la tarea, porque el otro miércoles iniciamos viendo la tarea, a ver cómo les ha ido en la tarea. Así que tenemos todavía más trabajo. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias.